Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 40. Es una historia muy bonita acerca de Jesús cuando Cristo anduvo caminando por estas tierras, ahí por Jerusalén, ¿verdad? En esa tierra de Jerusalén. Jesús era alguien que era bien famoso, o sea, lo seguían muchas personas. Su fama se había extendido y la razón que se había extendido era porque dos cosas que él hacía que tuviera fama era, una, la forma en que él hablaba. Las mismas personas decían que él hablaba de una manera que como que alguien que tenía autoridad. Pero la otra cosa que también hacía que Jesús fuera famoso era los milagros que hacía, las sanidades que hacía. Entonces, cuando las personas, quiero que les voy a enseñar algo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, no se registran milagros como los que Jesús hizo. ¿Okay? Sí hubieron señales que Dios hizo a través de profetas, como por ejemplo, que lanzó fuego del cielo y consumó una ofrenda con el profeta Elías, como por ejemplo Moisés abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Fueron grandes señales. Las plagas que surgieron, un profeta que tiró una hacha, se le fue el hacha al fondo del agua y luego esa hacha flotó. Y realmente, si tiramos un pedazo de metal, de hierro dentro de un río, digamos, es imposible que eso vuelva a flotar y que salga a la superficie. Y fueron señales que Dios hizo. Entonces, pero sanidades como las que Jesús hizo, en el pueblo de Israel no las había visto nunca. O que los ciegos habían visto, y los sordos oían, que los paralíticos caminaban. No existía eso en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús apareció y comenzó a hacer todas esas cosas, pensemos un momento, solo eché a volar su imaginación. Imagínense que Jesús estuviera ahorita aquí, caminando aquí por Minnesota. Y escucháramos que anda un hombre, que las personas que se acercan a él, que son paralíticas, comienzan a caminar. Que los ciegos que nacen de nacimiento comienzan a ver. Que los sordos que nacen sordos de nacimiento comienzan a oír. Y que ha resucitado muertos. ¿Usted cree que nos quedaríamos sentados en la casa y no nos atreveríamos a ir a ver quién es? Le aseguro que nos iríamos a ver. Ya sea por curiosidad o porque tengamos alguna enfermedad que estamos esperando que él mismo nos puede sanar. Entonces eso es lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Las personas acudían a él, muchos por curiosidad, pero muchos llegaban por las necesidades que también tenían. Tenían quizás parientes enfermos, ellos mismos tal vez estaban enfermos, así que ellos acudían a él. Ahora, escuche bien, quiero que entendamos esto, porque le voy a dar esto que le estoy dando antes de leer el pasaje para que entendamos. Jesús era judío, él había nacido en el pueblo de Israel, así que él era judío, pertenecía a la fe judía. En el tiempo de Jesús, en el territorio donde él vivió, que era Israel, gobernaban los romanos. El imperio romano era el que gobernaba toda esa región. Así que ellos tenían una persona que estaba a cargo de todo eso. Y en el territorio donde él estaba, estaba Poncio Pilato, que era un precónsul. Y luego también estaba Herodes, que era como el gobernador. Entonces, por eso es que cuando Jesús lo iban a crucificar, primero lo llevaron donde Pilato, y Pilato vino y lo mandó para donde Herodes, si ustedes se fijan, y eran gobernadores que existían, que habían sido puestos por los mismos, el imperio romano, por el César. Entonces ellos gobernaban, ellos le pedían tributos al pueblo de Israel, o sea que Israel tenía que pagarle impuestos a Roma. Y Jesús caminaba en ese ambiente, o sea, él estaba en ese ambiente donde Roma gobernaba a Israel. Entonces, pero también Israel tenía sus líderes, y sus líderes eran, por ejemplo, Israel tenía un rey, digamos, que había sido puesto por el mismo emperador romano, por el César, y en este caso era Herodes, y ellos lo ponían a ese tipo de gobernadores, no elegidos por el pueblo, sino por el mismo gobierno romano. Y al pueblo de Israel no le gustaba eso. los sacerdotes que existían también eran manipulados por el mismo gobierno romano, o sea que los mismos, entre ellos mismos venían y ponían a los que consideraban que podían apoyarlos a ellos y los ponían, ya sea por influencias. Es bien interesante, quiero que te diga una cosa, es bien interesante que en el tiempo de Jesús, supuestamente en la ley solo podía haber un sumo sacerdote en el pueblo de Israel, solo unos, nada más podía existir, solo un sumo sacerdote. Pero en el tiempo de Jesús habían dos. Entonces estaba Ananías y estaba Caifás. Eran dos sumos sacerdotes que aparecen en la historia cuando a Jesús lo van a crucificar. Y la razón era porque entre ellos había, todo eso se había hecho corrupto, así que eran puestos por el Imperio Romano y de esa manera por eso habían dos. Y solo tenía que haber uno. Y los romanos manipulaban a los judíos, pero el pueblo judío no quería a los romanos. Y de esa manera los judíos por la fe consideraban a los romanos que eran, óigalo bien, impuros, indignos, pecadores y que no eran el pueblo de Dios. Así que un judío que realmente se apegaba a la ley, que seguía la religión de los judíos, no podía ni siquiera entrar a la casa de un romano, ni siquiera pararse en la puerta de esa casa, porque si lo hacía se contaminaba y tendría que ir donde el sacerdote y comenzar a hacer un proceso de limpieza para poder salir de toda esa contaminación. Mucho menos se podían sentar a comer con ellos o hablar con ellos. Entonces los romanos también consideraban a los judíos, al considerarse así, que eran personas como bajas, que no valía la pena estar con ellos. Y en cierta manera también algunos romanos respetaban las religiones de ellos. Entonces, si entendemos ese panorama, vamos a entender la historia que vamos a leer ahorita. ¿Qué sucede cuando esto pasa, esto que vamos a leer acá? Es la historia de Jesús caminando hacia un lugar porque le hicieron un llamado, pero al mismo tiempo se cruza otra situación que ahí lo vamos a ver. Dice Romanos 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Diga conmigo, principal de la sinagoga. ¿Quién era el principal de una sinagoga? Era alguien que estaba a cargo, tenía un puesto especial dentro de la sinagoga. La sinagoga no era el templo. Escúchelo bien. El templo era solo uno. En Israel solo había un solo templo. Y allí habían sacerdotes y el sumo sacerdote, pero en el tiempo de Jesús habían dos sumos sacerdotes. Así que era sacerdote y sumo sacerdotes en el templo. Pero las sinagogas eran lugares donde se reunían para estudiar la ley, para estudiar la palabra, lo que era todo el Antiguo Testamento. Es como decir aquí. Y a estos lugares le llamaban ellos sinagogas, pero eran lugares específicos. Pero en esos lugares había alguien a cargo, y al que estaba a cargo le llamaban principal. Ahora, ese principal tampoco era cualquiera, o sea, tenía que ser alguien que dentro del mismo sistema de ellos, era alguien que tenía quizás respeto, en cierta forma tal vez posición hasta económica, posición de social de ser don culano, ¿verdad? Entonces no era cualquier persona el que estaba como principal dentro de la sinagoga. Así que este hombre Jairo, si seguimos leyendo, vamos, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Óigalo bien, ¿qué es lo que estaba haciendo? Ajá, 41, vamos ya. Le decía, le rogaba que entrase a su casa. Ahora, fíjense bien. Este Jairo, en cierta manera, era amigo de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los que controlaban las sinagogas. ¿Están entendiendo? Quiero que entiendan eso. Los fariseos controlaban las sinagogas. Porque el sistema religioso estaba con los fariseos. Ellos ponían a los principales. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. Los fariseos eran enemigos de Jesús. No querían a Jesús. Lo buscaban para matarlo. buscaban la manera de poderlo acusar para matarlo. Fueron ellos los que lo llevaron a la cruz a Jesús. Buscaron testigos falsos para acusarlo. Entonces, en el tiempo de Jesús, dentro de los fariseos ya existía esto, que todo aquel que dijera que Jesús era Dios o aquel que siguiera a Jesús como el Mesías, iba a quedar excomulgado del sistema religioso de ellos. Ya no iban a tener derecho a entrar a las sinagogas. Y eso lo podemos ver en una historia donde Jesús sana a uno que era cojo, que no podía caminar. Y cuando dice que los papás, ¿se acuerdan que yo les he contado la historia? Y que llamaron a los papás y los papás le dijeron, bueno, él era así, no podía caminar, pero ahora camina. Y dice, ahí mismo dice la escritura, que lo hicieron porque tenían miedo de que ellos fueran sacados fuera del concilio, o sea, de estar dentro de la sinagoga. Así que Jairo, como un principal, él sabía esas reglas. Él sabía que él corría riesgo de perder su posición, escúchelo bien, corría riesgo de que lo excomulgaran dentro de la religión y que ya no le permitieran ni siquiera entrar a las sinagogas. ¿Por qué? Porque iba a pedirle a quién, a Jesús, y Jesús se consideraba un enemigo de la fe judía para los fariseos, así que él se estaba arriesgando. Los judíos no aceptaban que Cristo era el Mesías, y la palabra, cuando él decía el Mesías, que él era el yo soy, estaba diciendo yo soy Dios. Entonces ellos no aceptaban eso, y por eso lo que hicieron, apedrear una vez a Jesús. Ahora piense esto: Jairo hizo algo que para los judíos era prohibido hacer. Los judíos no se podían postrar delante de otro hombre, porque ellos solo reconocían que al único al que se le puede postrar para darle adoración solamente es a Dios. ¿Sí o no? Dentro de los judíos estaba prohibido, óigalo bien, que un hombre se le postre a un ángel o a otro hombre. Era prohibido, no pueden hacerlo. Así que solamente es exclusivo postrarse solamente a Dios. Y Jairo hizo algo delante de toda la multitud, que todos se quedaron, me imagino que si andaban fariseos ahí al ver a Jairo, lo primero que han de haber pensado, ya este ya no lo vamos a querer en la sinagoga, porque Jairo hizo algo. Si ustedes leen ahí, ¿qué dice el 41? ¿Qué hizo? Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. La expresión postrarse significa adorar. Jairo con eso estaba reconociendo que él era alguien mucho más grande de lo que los judíos pensaban, que él era Dios. Si él se postró ante Jesús, es porque él reconocía que él tenía esa autoridad, que él era Dios. Él no podía postrarse a cualquier hombre. Los judíos no lo podían hacer, así que si él lo hizo, es porque él ya reconocía eso en Jesús. Ahora, diga conmigo, cuando yo reconozco a Jesús, que él es Dios, yo puedo adorarle. ¿Ok? A Jesús solo se le adora cuando uno reconoce quién es Él. ¿Amén? Tener una idea de Jesús no nos va a llevar a adorarlo, pero conocerlo quién es Él, eso sí nos lleva a adorarlo. Óigame bien, cuando no éramos cristianos, ¿usted y yo adorábamos a Jesús? ¿No? ¿Conocíamos de Él? O sea, ¿teníamos conocimiento que Él existe? Sí. Sí, pero ¿por qué no lo adorábamos? Porque no lo conocíamos a Él, quién Él era, quién Él es, ¿verdad? Y cuando Él llega a nuestra vida, comenzamos a conocer quién Él es. Y cuando comenzamos a tener esa revelación de quién es Él, es cuando usted comienza a tener ese deseo de ¿qué? De cantar, de adorar. Solo piense una cosa, ¿cómo eran sus primeros días cuando llegó a la iglesia? Digamos, antes de darle su corazón a Cristo, ¿cómo fue sus primeros días? Usted llegaba y dígame si no es cierto, hasta aplaudir se hace difícil. Pero cuando esa persona le da su corazón al Señor, algo pasa en esa persona porque comienza a tener una revelación de quién es Cristo en su vida. Y entonces de repente comienza a aplaudir, de repente comienza a cantar poco a poco, y de repente comienza usted a ver que ya en su carro comienza a escuchar música cristiana. Y ya comienza su vida a tener ese ambiente que Cristo quiere que tenga. Pero ¿cómo que surgió eso? Porque conoció quién es el Señor. Entonces, uno solo adora a Cristo cuando uno tiene la revelación de quién es Él en mi vida. ¿Qué? ¿Entienden eso? Entonces, por eso que yo digo, no se preocupe por cambiar, sino por conocer a Jesús. Cuando usted conoce a Cristo, el cambio va a venir automáticamente en su vida. Cuando usted conozca al Señor, usted va a comenzar a ser un adorador. Adorador es aquel que tiene el corazón para levantar las manos, para cantar, para hablar con el Señor. Ese es un adorador. Y eso no se necesita hacerlo solo en la iglesia. Uno lo puede hacer en el carro, en el trabajo, donde sea. Amén. En la casa, lavando, en el baño, bañándose, donde sea. Uno puede ser un adorador para el Señor. Pero eso solo sucede cuando uno comienza a tener una revelación de quién es el Señor. Cuando usted ha visto que su vida se ha comenzado a transformar en un adorador, que de repente usted ya no le gusta oír la música que antes oía, sino que comienza a comprar música cristiana, comienza a leer la Biblia, le dan ganas ahora de arrodillarse a orar. Cuando va a la iglesia, a usted le dan ganas de aplaudir o levantar las manos. Es porque usted ha conocido al Señor. Amén. Fíjese bien lo que sigue diciendo. Este le rogaba a Jesús en el 42 de Lucas 8. Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Diga conmigo, cuando somos expuestos al tope, diga, en alguna situación, podemos movernos a buscar del Señor sin importarnos lo que diga. Ahora, ese es un límite que generalmente le gusta a la mayoría de las personas. Pero yo no quiero ese límite para mí. Prefiero acercarme al Señor antes de llegar hasta el tope. ¿Entiende? Hay dos formas de acercarse a Cristo. Una, cuando tenemos el deseo de conocerlo, queremos, vemos la necesidad espiritual. Y dos, cuando llegamos al tope de una situación, somos expuestos, digamos, al fuego por alguna razón, y entonces eso nos empuja a buscar de Dios. Ahora, ¿sabe por qué hace Dios eso? Diga conmigo, lo hace por amor. Lo hace por amor. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros, ¿qué? Nos perdamos. A Dios no le mire, a Dios no es que le interesa o le importa vernos sufrir. A Él le interesa vernos salvos. Y si a veces el vernos salvos va a incurrir ciertas circunstancias en nuestra vida para acercarnos a Él, Él va a permitir que eso suceda. No es que Él nos está castigando. Quiero enseñarle también eso. No es que Dios nos castiga con eso. Cuando nosotros nos pasan situaciones difíciles y que nos empujan a acercarnos a Dios, es, óigalo bien, nuestras desobediencias las que nos llevaron a esas situaciones difíciles. Pero en el amor de Dios, Él viene y se acerca en esa situación difícil. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer que Él está allí y de esa manera poderlo tomar a Él para poder salir de esa situación. Y al mismo tiempo tener como resultado el acercarnos a Él y poderle conocer. ¿Entiende? O sea, diga conmigo, Dios no me va a castigar para acercarme a Él. Él no lo hace. ¿Ok? Son nuestras desobediencias las que nos pueden llevar a eso, pero no es Dios. Ahora bien, cuando esta hija estaba enferma, escúchelo bien, si lo que movió a Jairo a hacer lo que era, digamos, atrevido y arriesgado, porque él era un principal de la sinagoga, así que él no podía acercarse a Jesús porque estaba prohibido hacerlo, y mucho menos adorarlo públicamente, porque eso era peor todavía. O sea, imagínense si Caifás lo hubiera visto ahí a Ananías, esos del Sanedrín que estaban, que acusaron a Jesús para llevarlo a la cruz, lo hubieran visto a Jairo en ese momento postrarse ahí, adorando a Jesús, es capaz que ahí lo apedrean. ¿Ya? Pero sabe, ¿usted cree que Jairo no contempló esas cosas? Piense una cosa. ¿Usted cree que Jairo no contempló al ver toda la multitud que van a decir si yo me postro delante de Jesús? Si yo soy el principal. Y es más, está ordenado que no se le debe dar adoración a Jesús, ni mucho menos creer en lo que él anda diciendo. Pero yo lo voy a hacer. No me importa lo que pase, yo lo voy a hacer. Y algo que lo movió a hacerlo a él fue el amor a su hija. A veces nosotros tenemos que también arriesgar muchas cosas en lo espiritual. Hay cosas que a veces nosotros no lo hacemos por el qué dirán. Pero qué van a decir si yo si yo salgo del closet cristiano, ¿verdad? Es mejor estar en el closet nada más y más tranquilo. No, tenemos que aprender a ser como Jairo, a ser radicales en nuestra decisión. Y tenemos que hacerlo por una necesidad. Jairo lo hizo por una necesidad. ¿La necesidad de quién? De su hija. Estaba enferma, muriéndose. Pero nuestra necesidad, ¿cuál es? La espiritual. Es la espiritual. Y a veces pueden haber necesidades también en nuestras áreas familiares, económicas y todo eso. Pero a veces por pena, por vergüenza, por el qué van a decir, no nos atrevemos a salir públicamente en eso para buscar la ayuda. Y dejamos que nuestro barco se llene de hoyos y termine hundiéndose. Cuando había mil formas de poder salir de ahí. ¿Entiende? Entonces hay que ser sabios. Y nunca hay que ver lo que los demás van a decir. Diga conmigo, lo que los demás digan no me tiene que importar en mi necesidad. ¿Ok? Porque ellos no le van a dar a usted lo que usted necesita. Dígame una cosa, ¿podríamos hacer feliz nosotros al mundo haciendo lo que ellos quieren? No. No. Si usted le hace algo a alguien por agradarle, le va a decir, ay no, no me gusta. No lo hizo así, lo hace y se lo hace como él quiso. Y dice, ay no, pero es que le hizo falta. Jamás va a estar satisfecho. Y ese es el punto. Cristo nunca nos dice a nosotros, no me gusta como lo hiciste. Aunque vaya todo chueco y feo, Él nos dice, se ve bien, me gusta cómo se ve. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Jesús siempre nos va a querer dar a nosotros el ánimo para seguir adelante. Él no nos va a decir, uy, qué feo lo hiciste, nada, no servís para nada. Él jamás nos va a decir eso, nunca. Porque diga conmigo, el único que acusa es Satanás. Jesús no lo hace. Así que Jesús jamás nos va a decir, qué malo. Aún cuando aquella mujer fue allá en adulterio y se la llevaron a Jesús, Jesús dijo, uy, qué feo lo que hiciste, ¿no te da vergüenza? No, mereces que yo te pegue la primera piedra. ¿Ah? ¿Dijo eso Jesús? No, no le acusó. Le dijo, ni yo te condeno, vete. Y le dijo algo, no peques más. Y no se fue detrás de ella siguiéndola para ver si iba a ir a pecar. Como a veces nosotros creemos, ¿verdad? Nos vamos a ver si es cierto, vamos a estarlo chequeando, a ver si está, si se arrepintió de verdad. Eso no tenemos que hacerlo nosotros. O sea, no, usted si alguien, óigale, si usted a alguien le pide perdón, usted tiene que reconsiderar que eso es genuino. ¿Ok? ¿Cuándo es que se demuestra el perdón? ¿Cuando se pide o cuando uno le da la oportunidad a la persona que comience a demostrar que lo ha hecho? El perdón comienza a ejercerse en el momento que esa persona comienza a cambiar su manera de ser, no en el momento en que lo pide. Si vos venís y me pedís perdón en algo a mí y yo te perdono, eso solo fue la declaración de lo que vos vas a mantenerte haciendo, y ese es el perdón. El perdón lo vas a demostrar en el cambio que vas a ir teniendo. Allí se demuestra el perdón, en el cambio. Eso se llama arrepentimiento. Un día voy a predicar de eso, y no sé, tal vez mañana. El arrepentimiento. El arrepentimiento viene de una palabra griega que significa cambiar de mentalidad. Y cambiar de la mentalidad no es de la noche a la mañana. Porque si eso fuera así, créanme que nosotros estamos ya mal. Porque ¿quién de nosotros ha cambiado la noche a la mañana? Si la seguimos juntando a cada rato y andamos ahí viendo a ver cómo y cambiando cada momento. Entonces, si Dios cuando nos creyó a nosotros que nos arrepentimos, Él no está diciendo después, ajá, quiero ver. No, no, no, a eso está mal, ya no, no lo hiciste de verdad. Óigame bien, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y escuche bien, ahora escuche bien lo que le voy a decir. ¿Usted cree que por todas esas veces que usted le ha fallado al Señor, Dios ya dejó de creer que usted se arrepintió de verdad? Pregúntese. Dios no ha dejado de creer que usted lo hizo de verdad. Ahora le voy a decir, ¿por qué Dios no ha dejado de creer de que usted lo hizo de verdad? Porque el arrepentimiento, la palabra significa cambiar de mentalidad. Y aunque usted falla, usted siempre se levanta para volver a intentarlo y querer ser mejor. Entonces, ¿qué hay aquí? Un cambio de mentalidad. Su arrepentimiento está trabajando. Es un proceso que va a durar hasta que nos muramos. Pero ¿por qué cuando nosotros le pedimos perdón a alguien y nos arrepentimos con alguien, por qué estamos esperando que sea de sapo a príncipe de la noche a la mañana? Si ni Dios ha hecho eso con nosotros, ¿y por qué nosotros vamos a estar exigiendo eso con nuestro prójimo? ¿Entiende? Si entendemos que es arrepentimiento cuando alguien le pida perdón, si usted ve en esa persona el esfuerzo que está teniendo por ir cambiando, por demostrar que está cambiando, y aunque le cueste, usted tiene que considerar que sí se arrepintió. ¿Por qué? Porque está luchando por ese cambio. Arrepentimiento no significa que pasamos de sapos a príncipes, sino es cambiar la actitud. Y eso es un proceso que va a durar hasta que nos muramos. ¿Por qué? Porque eso está aquí, en nuestra mente, y tiene que ir cambiando. Cada vez que fallamos, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a qué? A esforzar por ser mejores y volvernos a levantar. Entonces ahí se demuestra que sí nos hemos arrepentido. Pero ¿sabe qué hace Satanás? Dice, ah, no, eres un hipócrita. ¿Cómo vas a creer que te arrepentiste si la volviste a regar? Entonces, cuando le creemos al diablo eso, entonces lo que el diablo vino a hacer eficaz es su mentira en nosotros y hacernos creer que nosotros nunca nos arrepentimos cuando realmente sí lo hicimos. El arrepentimiento no se demuestra con las palabras de decir perdóname, sino con la actitud que va a seguir después de eso. Y eso no va a ser solamente un momento, sino va a ser hasta que usted se muera. Cristo nos perdonó para siempre. No solamente en el momento que usted le dijo, Señor, perdóname todos mis pecados. No, fue para siempre. Hasta que usted deje de existir en esta vida y viva hasta en la venidera. ¿Sí entiende ese proceso? Luego en el 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora diría, la multitud le oprimía. ¿A quién? A Jesús. Imagínese, yo me lo imagino, imaginémonos a Jesús caminando como por una calle. Iba así de gente. Y el Jairo, yo no sé cómo se había alcanzado a meter para ir a la par de Jesús y hablando con él, ¿verdad? Y en eso también iba todo el montón de gente apretándolos a ellos. Y entonces había una mujer, son dos casos bien distintos, pero tienen mucho que ver. Jairo era un principal. Él podía tener como un obstáculo la posición que él tenía, las prohibiciones que le habían dado, el estatus que tenía dentro de toda la gente, quién era él, para estar delante de un carpintero y postrarse delante de un carpintero, realmente podía ser lo más vergonzoso para él si él no consideraba quién era Jesús realmente. Si él lo hizo fue porque él sabía quién era Jesús. Y no le importó las consecuencias que después de eso pudieron haber habido. No sé qué le había pasado a Jairo después de eso. No creo que le haya ido bonito después de eso. Porque si a Jesús lo odiaban los fariseos y lo querían crucificar, al ver a Jairo que se había postrado delante de él y en medio de toda la gente, créanme que quizás la posición de Jairo hasta ahí llegó. Ese día se acabó la posición de Jairo en la sinagoga. Pero él no le importó, porque él quería a su hija que estuviera viva. Ahora, pero en el otro lado estaba una mujer, y si lo leemos vamos a ver, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, ¿cuántos años? 12. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ah, hasta ahí vamos a dejarlo. Oigan bien, esta mujer tenía flujo de sangre. El flujo de sangre era una enfermedad que en aquellos tiempos era incurable. Era cuando una mujer no dejaba de menstruar los 365 días del año. Imagínense una mujer menstruando los 365 días del año y esta mujer ya tenía 12 años. Pero era una mujer que había sido rica, o sea, había tenido dinero, porque en el tiempo de Jesús a los médicos solo llegaban los que tenían dinero. Así que si dice la Biblia que ella había gastado todo lo que tenía en médicos, era porque era una mujer que tenía una posición económica estable. Así que, pero su posición económica estable, ¿qué pasó? Se terminó, porque ahí dice que se lo gastó todo. Y las cosas no habían sido para mejor, sino que habían empeorado. O sea, seguía lo mismo y ahora hasta ya no tenía la economía que tenía y las cosas se habían puesto mal. Pero óigalo bien, lo peor de todo era esto. Que en la ley estaba escrito que si alguien tenía flujo de sangre, no podía salir de su casa. No podía estar en reuniones con otras personas. No podía tocar a alguien. Si lo hacía, la persona que tocaba quedaba contaminada, quedaba impura, inmunda. Si salía afuera era lo mismo. Corría hasta riesgo esa mujer de que la apedrearan por hacer tal cosa y poner en riesgo a todos. Así que la condición de esa mujer era igual que la de Jairo, pero vista desde otro lado. Esta mujer considerada, óigalo bien, encerrada en su casa. Yo me imagino a esa mujer pensando y escuchando que Jesús andaba por las calles sanando a los enfermos. La primera lucha que se le pudo haber venido a la mente fue: si salís, ya sabes las consecuencias que te van a pasar. Te pueden ver, te pueden apedrear por haber hecho eso. No puedes salir afuera, estar entre medio de toda la multitud con esa inmundicia que andás. Si te cachan, te matan, apedreados. Así que esta mujer no era una decisión fácil la que tenía. Eran dos cosas: o atreverse a ir a buscar la sanidad y aún arriesgar su vida al hacerlo, o quedarse en la casa y esperar hasta morir con esa enfermedad. ¿Entienden? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros hay cosas que nos pueden impedir buscar del Señor o hacer lo correcto. Pero tenemos que atrevernos como esta mujer lo hizo. Tenemos que hacer lo que es correcto. Y aún aunque eso nos lleve quizás a exponernos en situaciones vergonzosas o difíciles, pero si vamos a buscar el bien de nosotros a través de Cristo, es lo que tenemos que hacer. Así que esta mujer decidió salir de su casa, sin importarle lo que le iba a pasar. No era una decisión fácil. Y para el colmo se encuentra que estaba así de gente. Yo quiero que piense un momento. Imagínese usted que vaya usted con el flujo de sangre y usted sabe lo que la ley dice. Usted ya va con la mente pensando que si alguien la reconoce, de los que saben que usted tiene esa enfermedad, hasta ahí llegó ya. O sea, ahí nomás la van a agarrar y es capaz que ahí la pueden hasta linchar. Entonces, usted va, sale de la casa quizás con la esperanza que ojalá que me encuentre a Jesús solito, nada más con los 12 discípulos que tiene, ¿verdad? O que hayan unos 30 nada más por ahí para ver si lo llamo y hablar con él personalmente, a solas. Pero va y se encuentra quizás cientos de personas. Y para el colmo ni siquiera caminar podía en medio de ellos. La primera cosa que yo pienso que esa mujer va a pasar, ¿cómo hago para meterme entre medio de todos sin tocarlos a ellos? Pues sabía que si tocaba a uno de ellos, ellos iban a ser ¿qué? Contaminados, iban a ser impuros. Así que dijo, bueno, ni modo. No me importa que a cuántos impuros voy a hacer aquí, pero yo me voy a meter, a ver, dicho. Así que me imagino que comenzó a tocar, a empujar, a meterse como pudo. Nunca se ha metido usted en filas así, en líneas, y uno se mete metiendo la cabeza, haciendo de un lado a todo el mundo. Así se metió esa mujer. Yo me imagino que así se metió esa mujer. En ese momento, si todos a los que hubiera tocado se hubieran dado cuenta que tenía ese flujo, ya imagínense el gran caos que se hubiera hecho ahí. Ajá, exacto. Pues imagínense, podría ser que hasta la insultaron, hasta le han dicho, y esta mujer que está haciendo aquí, quítese de aquí, cualquier cosa, estorbase. Trató de acercarse lo más que pudo a Jesús. Creo yo que la intención de esa mujer era llegar hasta Jesús. Pero en un momento, escúchale, llegó un momento que quizás ya no pudo pasar más, porque la multitud la apretaba y ya no dejaba que pudiera pasar. Aquí me voy a tener para hacer esta pregunta. Fíjese lo que esta mujer hizo para lograr su sanidad. Uno, se atrevió a hacer lo que era hasta arriesgado hacer. Dos, no le importó el obstáculo que pudo encontrar en la calle cuando vio toda esa multitud. Tres, luchó por abrir camino para llegar hasta Jesús. Y cuatro, cuando ya no pudo más, porque la gente ya no le dejaba, hizo algo. Se atrevió, aunque sea a tocar, aunque sea el borde del vestimento de Jesús. No es que en sí llevaba ella ahí solo a tocar el borde de la vestidura a Jesús. Eso fue ya lo último al ver que ya no podía más. Y dijo, aunque sea si le toco el borde de su vestido, seré sana. Y lo creyó. Y le logró tocar el borde y sanó. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace usted por alcanzar su bendición? Y cuando hablo de bendición, piense lo que usted necesita. Se queda pensando nada más qué tan difícil va a ser. ¿Qué van a decir si lo hago? ¿Y qué tal si no sale? ¿Se queda allá como esa mujer estuvo en la casa durante 12 años? ¿O dice, no, si sé que Jesús puede ayudarme en esto, yo voy a salir a buscar? Ahora, y cuando sale y ve todo ese gran obstáculo que hay, ¿qué hace? Dice, ah, no, está bien difícil, mejor regreso mañana cuando haya menos gente. O voy a buscarlo en la noche, ya cuando él ya esté solito en su casa. O se abre espacio y comienza a hacer fuerza para llegar hasta su bendición. Diga conmigo, con los brazos cruzados, ni tortilla se puede comer. ¿Verdad? ¿Verdad que ni las tortillas se pueden comer con los brazos cruzados? Hay que hacer algo. ¿Me entiende? Hay que hacer algo. Piensa en lo que usted necesita. ¿Sabe? Cuando iniciamos un año, escúchalo bien, digamos, de todas las personas que hacen metas para el año, del 100% de las personas que hacen metas para el año, el 100%, dicen, yo quiero hacer para este año esto y esto y lo otro, y hacen grandes proyectos. ¿Ok? Escúchelo bien, solo el 87% de ese 100% nunca llegan a realizar esas metas. Y solamente el 13% es el único que lo llega a hacer. O sea que de 1,000,000, solo 130 mil lo llegan a hacer. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque no se ponen a ejercer fuerza en lo que han decidido tomar. Se quedan con los brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo. Cuando Dios dice, yo te doy los sueños, pero tienes que comenzar a conquistarlos. No espere que Dios le tire todo así por arriba. Algunos creen que la lotería es lo que Dios les va a dar. Eso solo trae pobreza, diga conmigo. Sí, el que se atreve a creer que Dios le va a dar la lotería, se va a morir creyendo en eso. ¿Nunca has tenido la curiosidad de ver quiénes se ganan el Powerball? La mayoría que lo ganan son personas que por primera vez compraban el boleto. Ni eran jugadores. Hace poco se ganó una muchacha, se ganó como 280 millones de dólares. Una muchacha de 18 años pasó a la gasolinería y dijo, voy a comprar un número. Y se lo ganó. Y hay unos que ya tienen 40 años de estar jugándolo y nunca se lo ganan. ¿Qué? Entonces, los sueños que Dios nos da solo pueden llevarse a cabo si trabajamos en ellos. Dios le dio un sueño a Israel y le dijo, te daré una tierra prometida. ¿Pero qué hizo Israel por ello? ¿Sentarse a orar en el río Jordán hasta que Dios se la diera o cruzar el río para irla a conquistar? Y para el primer obstáculo bien grande del río, ese río es como decir el Mississippi, así que no era una quebradita, no se imaginaba que era un riachuelo el que iban a cruzar. ¿Ah? Pensar cómo iban a cruzar el río era un gran obstáculo. Así que Dios volvió a abrir ese río. Quizás el primer obstáculo que usted tenga que hacer, el primer obstáculo que usted quizás tenga que vencer para comenzar a conquistar su sueño, sea bien difícil. Pero usted tiene que esperar que Dios va a hacer algo maravilloso, algo milagroso en ello. Amén. Diga conmigo, el primer obstáculo puede verse hasta imposible, pero Dios va a hacer un milagro en ello. Si Dios le ha dicho a alguien, ponga un negocio, usted tiene un negocio, usted quiere una carrera, digamos, el joven aquí una carrera en su estudio, o en el trabajo, nosotros seguir más adelante y que Dios nos prospere con lo que tenemos, Dios lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? En cada obstáculo que se ponga, creer que Dios nos va a ayudar a vencerlo. Cuando nosotros creemos que Dios nos da los sueños y luchamos por ellos, Dios nos puede llevar hasta la cima. ¿Qué? Esta mujer llegó a obtener su bendición por una razón, porque no contempló sus obstáculos. Diga conmigo, si yo me detengo, diga conmigo, a contemplar los obstáculos, yo jamás llegaré a la meta. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando esta mujer se acercó a Jesús, tocó su borde y Jesús hizo algo. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Escuche, cuando Jesús preguntó quién me ha tocado, esa mujer había temblado de miedo. ¿Por qué? Porque ella en ese instante se dio cuenta que ya había sido descubierta. Ella sabía la condición que llevaba. Así que ella sabía que era un riesgo el estar dentro de toda esa gente. Su vida corría peligro por la situación que ella tenía de enfermedad. Así que cuando Jesús vino y dijo, ¿quién me tocó? Piense esa mujer cómo había saltado su corazón de miedo, espantada. ¿Y ahora cómo hago? Ya me descubrió. Y entonces uno de los discípulos le dijo a Jesús, pero maestro, si todo el mundo te aprieta, ¿y cómo dices quién me tocó? Y dijo, no, es que salió poder de mí. Diga conmigo, la única manera de poder tomar el poder de Dios en nuestra vida es acercarse y tocarlo. ¿Qué necesita usted en su vida? Comience a atreverse a acercarse a Dios. Confíe en Él. No importa los obstáculos que usted tenga que enfrentar. Enfrente cada obstáculo creyendo que al llegar a Él y tocarlo a Él, usted recibirá lo que usted necesita en su vida. No importa qué difícil se vea. Para estos dos casos, tanto para Jairo como esa mujer, era imposible. Eso era imposible. Si ellos hubieran contemplado todos los obstáculos que tenían, era imposible que ellos hubieran visto el milagro que necesitaban. Cuando esa mujer fue sana, Jesús le dijo que había sido salva. Pero ahora bien, acercándose a Jesús, le dijeron a Jairo, ya no molestes al maestro, ya tu hija murió. Pienso que Jairo había dicho, hijo, le desperdicié todo mi tiempo aquí caminando con él y no pude estar con mi hija en su momento de muerte. ¿Cómo puede ser posible? Y Jesús lo vio y le dijo, hey, calmado Jairo, tu hija no está muerta, solo duerme. Diga conmigo, tu hija no está muerta, solo duerme. Diga conmigo, aunque mi sueño se vea muerto, solo duerme. ¿Entiende? Quizás el mundo nos podrá decir, ¿para qué lo haces? Eso no funciona, eso no sirve. Otros lo han intentado, pero otros no creen en Dios y usted sí. Amén. Amén. Usted nunca va a poder llegar a terminar eso. Usted no crea en eso. Mire, Julano Tal trató y no pudo. Usted dice, Julano Tal es Julano Tal, pero yo soy hijo de Dios. Sí, a mí el Señor me ha llamado a hacerlo. Y yo le he creído a Él y lo voy a lograr. Amén. Porque Él me va a dar esa promesa. Amén. Amén. Así que diga, si aún se ve todo oscuro ella, es porque va a salir una gran luz radiante de ella. Amén. No importa cómo se vea. Jairo pudo haber perdido las esperanzas ahí cuando le dijeron, tu hija ya murió, Jairo, ya no molestes al maestro. Piense, si usted hubiera sido el papá, la mamá de esa niña, y hubiera llegado uno de sus sirvientes y le hubiera dicho, ya no molestes más al maestro, acaba de morir tu hija. Piense cómo se hubiera sentido. ¿Qué dolor hubiera sentido? ¿Qué decepción más grande hubiera tenido al decir, híjole, tanto que luché por llegar hasta aquí a la par de Jesús, y él todavía se atreve a perder un poquito de tiempo con esta mujer, que Y en vez de irse corriendo para mi casa, todavía se queda aquí con ella, todavía hablando y diciéndole otras cosas, sabiendo que mi hija estaba muriéndose. Yo vine primero. ¿Por qué a ella le da más prioridad si yo vine primero? Jesús quería hacer dos milagros al mismo tiempo. Así que Jesús le dijo, tu hija solo duerme, no te preocupes. Así que Jesús se fue a la casa de Jairo. Diga conmigo, cuando el sueño le hace de muerto, es cuando Cristo quiere entrar, diga. Es cuando Cristo quiere entrar, amén. ¿Ah? ¿Por qué quiere entrar Cristo cuando las cosas ya se ven perdidas? Porque Él quiere que nosotros veamos la gloria de Él en eso. Amén. Así que llegó, mire, y ¿sabe qué le dijo? Diga conmigo, hay algo bien interesante. Cuando Jesús iba entrando, comenzaron todos a decir, oiga bien, Jesús llegando a la casa de Jairo, yo me imagino, antes de entrar a la puerta, estaban ya las lloronas, diga conmigo, las lloronas ya estaban ahí. ¿Quiénes eran las lloronas? Las lloronas eran personas que contrataban para que lloraran por el muerto. En el tiempo de Jesús existía, es que era un montón de mujeres llorando ahí, ¿verdad? Y estaban llorando, que Y entonces, y entonces comenzaron a ver a Jesús que iba entrando con sus discípulos, y vinieron y comenzaron a decirle, la gente comenzó a murmurar, así, ay, ¿para qué iba a entrar? Si ya está muerta. Es ridículo, ¿qué piensa y hace si está muerto? Y Jairo estaba escuchando eso. La esposa Jairo estaba escuchando eso. Diga conmigo, yo no debo de escuchar las voces de los incrédulos. Jamás, diga. Porque si no, no veré mi milagro. No le ponga atención a lo que los incrédulos digan. Póngale atención al que tiene fe y le diga, crea, siga adelante. El Señor está con usted. ¿Para qué? Que le diga, no, ¿para qué? Mire, usted ya no. Ni siquiera lo escuche. Si lo ve, evádalo, váyase por otro lado. ¿Ok? Pero no se vaya a decir, ay, quiero ver a ver qué me dice ahora. ¿Qué pasa cuando usted escucha a un incrédulo? Usted lleva un sueño, lleva, va emocionado, y usted le cuenta eso a un incrédulo. ¿Qué pasa? ¿Sale usted contento ahí? No. Usted sale, está decepcionado. Ay, no, quizás tiene razón. Llega a la casa y comienza, ni duerme esa noche pensando en lo que esa persona le dijo. Y él ni siquiera lo está intentando. Nunca lo ha intentado. ¿Y cómo es que le viene a decir a usted eso? ¿Ah? Es como que a un joven le dijera a alguien, ¿para qué vas a ir al estudio? A estudiar a la universidad, si eso no se puede, que no sé qué. Y él jamás ni siquiera sacó la high school. ¿Ah? Diga conmigo, eso está tonto, diga conmigo, es hasta tonto creer esas cosas de alguien que nunca lo ha hecho. ¿Ah? Así que oiga bien lo que Jesús hizo, esto es interesante. Así que cuando Jesús vio a todos esos incrédulos que estaban diciendo, murmurando cosas de que eso no iba a pasar, ¿sabe qué hizo Jesús? Entró y allí estaban todos los incrédulos en la casa. Y dijo Jesús, salgan todos ustedes. Y solo quédate tú, le dijo, a Jairo, a la esposa y a unos discípulos. Y sacó a todos los incrédulos. Diga conmigo, yo tengo que sacar de mis sueños a todos los incrédulos. A los que no creen en Él, los debo de sacar. Porque no quiero que sean estorbo para que yo gane mi premio. El que es estorbo, sáquelo. Jesús sacó a los que eran estorbo en ese milagro. Y hasta que esos salieron, oiga bien lo que sucedió. Jesús se quedó viendo a la niña acostada ahí. Jairo había dicho, bueno, está dormida. La mamá, como no había escuchado todavía eso, hasta decía, ay, ¿cómo le irá a hacer? Y Jesús solo dijo, Talita Kumi, levántate, a ti te digo. Y Talita Kumi era una palabra en hebreo que significa pequeña niña, a ti te digo, levántate. Y dice que en ese instante esa niña se levantó. ¿Estaba muerta para el mundo natural esa niña? Sí, diga conmigo, para el mundo natural pueden estar muertos todos mis sueños, pero para Dios solo están dormidos, así que van a resucitar. Amén. Así que solo necesita que Jesús entre a ese lugar, ¿para qué? Para que haga vivir ese sueño. Deje que Jesús entre en su vida y haga vivir sus sueños. Saque a los incrédulos de su vida, aquellos que perturban su mente, su corazón, para que usted no crea, ya no los escuche, ya no se junte con ellos. ¿Qué? Escucha a los que le dan fe. Jesús sacó a todos los incrédulos de esa casa para resucitar a esa niña. Diga, solo para que un milagro, diga conmigo, pueda pasar en mi vida no tienen que haber incrédulos. Amén. Lo dejo con eso esta noche. Ore al Señor en todos sus proyectos de este año y diga, no importa lo que pase, me voy a abrir camino hasta llegar a tocar a Jesús. Y si hay incrédulos en el camino, los voy a ir apartando. ¿Okay? Apartando significa no es que usted los va a echar, no, usted aléjese de ellos. Ya no siga buscándolos para darle consejos que siempre termine usted todo noqueado y sin fe y no puede dormir. No, acérquese a aquellos que le van así, se puede, el Señor está con usted. Deje que la fe comience a trabajar en su vida y la confianza en Jesús, porque al final es Él el que despierta todos nuestros sueños. Vamos a orar.